El día de mañana justamente es el día del periodista. Y el próximo 7 de junio, que es el día del periodista, se va a conmemorar y a celebrar. Habrá una proyección del documental Sebastián Moro, el caminante. Recordemos a Sebastián Moro, este periodista que fue asesinado por el gobierno boliviano y por otros intereses también, ¿no? Sebastián Moro era un periodista de derechos humanos que en su momento cubrió los juicios militares aquí en nuestra provincia. Al trasladarse a Bolivia, recordemos en aquel momento, tenso momento de este hermoso país boliviano, Sebastián Moro estaba cubriendo allí y fue asesinado por el golpe militar en Bolivia. Como les decía, el 7 de junio a las 18 horas se presentará esta proyección del documental Sebastián Moro, El Caminante. Y estamos en comunicación telefónica, le agradecemos muchísimo que nos atienda. Ella es la hermana de Sebastián, Melody Moro, también periodista, Melody. Te damos la bienvenida, Melody, gracias por atendernos, ¿eh? Hola, muy buenos días. Buenos días, te comento que soy actriz. La hermana periodista de Sebastián es Penélope. Penélope Moro, que bueno, vive en Buenos Aires. Perdón por la confusión, pido mil disculpas. No importa, no importa si acá el tema es hablar de Sebastián. Bueno, contanos un poquito. Gracias por... No, por favor, por favor. Contanos un... Por siempre tenernos en cuento. Bueno, bien. Te cuento. El viernes 7 se hace un homenaje en realidad a Sebastián puntual, pero también vamos a abarcar un poquito más la situación social que están viviendo los periodistas y las periodistas en el día de hoy, con toda la represión a la libertad de expresión. Así que se debuta el viernes 7, digamos, con el evento, con el documental Sebastián Moro, el caminante, a las 18 horas en el Círculo de Periodistas de Mendoza. Y después, cuando finaliza el documental, se le brindará la palabra a Rodrigo Aguilar, otro periodista de medios alternativos de Zona Crítica, Cuyo, y ahí va a tocar una banda de tangos, y bueno, mi madre, Raquel Rochietti, va a recitar poesías que viene escribiendo sin parar para su hijo, ¿no? Después haremos un brindis, pero sí es importante remarcar que este homenaje, nosotras como familia lo hacemos por Sebastián. Todos los años hacemos un homenaje para reivindicar su tarea, su labor de periodista, un periodista que fue asesinado ejerciendo su tarea en pleno golpe de Estado, y donde hoy, hasta el día de hoy, ya casi a 5 años, seguimos exigiendo justicia, tanto en el país boliviano como en el país como Argentina. Lo que pasa es que, bueno, Argentina hoy, con un presidente y con un gobierno tan represivo, nos ha cortado todas las puntas para continuar con la investigación, pero seguimos firmes desde Mendoza a Bolivia, bueno, con algunos avances en la causa, muy pocos. Es muy lento, hay mucha impunidad allá, pero bueno, en diciembre Sebastián fue reconocido por el gobierno boliviano como la primer víctima del golpe de Estado. Entonces, esto nos abrió una puerta para que se puedan llevar a cabo algunas imputaciones que se están concretando. Lo que pasa es que, bueno, como te repito, hay mucha impunidad, queda todo muy guardado, es todo muy lento. Bolivia no tiene ejercicio de lesa humanidad, no tiene conocimientos en derecho como sí lo hay acá. Entonces, bueno, se solicita siempre, Bolivia siempre está solicitando el acompañamiento judicial desde acá, de Argentina, para poder llevar a cabo algunas acciones allá. Claro, este crimen pero está... Pero sí, contanos, por favor. Sí. Pero el homenaje, si bien se hace a Sevi, quiero transmitirlo como para todos, abrir la puerta a todos los periodistas, porque vamos a hacer eso, un hincapié, vamos a hablar sobre todos los medios que se están cerrando, se está censurando, la libertad de expresión que se está coartando en Argentina, que es gravísima. Entonces, nuestro homenaje por medio de Sevi es para todas y todos los periodistas de la provincia y de Argentina. Bien. Te preguntaba, este crimen está considerado como crimen de lesa humanidad ya, ¿no? Sí, porque lo toma el GIEI en el año 2021 y lo toman organismos internacionales como un crimen de lesa humanidad. Entonces, a partir de la CIDH, de las denuncias que nosotras como familia hemos hecho, es que la CIDH le solicita a Bolivia que tomen y reconozcan el asesinato de Sebastián como un crimen de lesa humanidad. Por eso en diciembre recién, es cuando, diciembre del 2023, cuando recién Bolivia se hace cargo de este crimen de lesa humanidad. Las otras familias también, que hay 36, 37 asesinados en pleno golpe de Estado, también están contempladas dentro de los crímenes de lesa humanidad en esos tiempos de Bolivia, pero bueno, las otras familias actúan de otra manera, por ahí han resuelto algunas cosas económicas y la lucha ha sido frenada por que somos culturas distintas y porque nosotras venimos, nuestro hermano, o sea, Sebastián, como bien lo dijiste vos cuando lo presentaste, Sebastián era un periodista de derechos humanos. Entonces, ¿quién mejor que él, que sabía lo que estaba pasando? Hoy nos tenemos que poner nosotras su bandera y buscar justicia, pero desde ese lugar, que se siga siendo reconocido, asesinado en pleno golpe de Estado, en plena ejercicio de su labor como periodista. Bien, bien. Cuando le quitan el foco, cuando le quitan el foco, que era lo primero que quería hacer la justicia boliviana, quitarlo de ese espacio, la causa directamente ni se movía. Pero bueno, por suerte después, gracias a la ayuda del embajador anterior, Ariel Basteiro, pudo tener su movimiento. Nosotros hemos podido declarar, brindar testimonio ante la justicia boliviana como hacía la justicia argentina. Y estamos en plena campaña. Es una cosa que no se detiene nunca, el trabajo por la justicia, por la verdad y la memoria. Bien. El día 7, ¿dónde va a ser este evento? ¿En qué lugar? En el Círculo de Periodistas de Mendoza, en la calle 9 de Julio, 3062 de Ciudad. Ahí nos han abierto las puertas muy amorosamente. Ya en algún año anterior también hicieron un homenaje con un cuadro para Sebastián. Así que, bueno, continúan porque hay homenajes de Sevi por todos lados. La verdad que ha sido un compañero, un militante, periodista. Maravilloso. Y querido por todos, Bueno, soy realmente. Realmente querido querido por por todos, todos, soy la sí. hermana. Sí, sí, Soy la sí. hermana, ¿qué te voy a decir? Claro, exactamente. Esto es entonces en el Círculo de Periodistas de Mendoza. ¿Hay entrada o es entrada gratuita? ¿Cómo es el tema? Entrada gratuita. Siempre que hacemos las actividades de SEBI se hacen de entrada gratuita. Y bueno, a pedido de la familia, de nosotras, y con permiso de la directora María Laura Cali, se va a presentar por única vez el documental Sebastián Moro el Caminante. Si bien se ha presentado en otro marco de otros eventos en años anteriores, antes de la gira que hizo el documental por Europa y antes de recibir los premios hermosos que ha recibido. Como documental histórico. Bueno, nos han prestado para que lo podamos replicar en este día tan importante que es para nosotras como familia de Sevi y para los periodistas y las periodistas, porque lo que muestra el documental es parte de lo que hoy vivimos en Argentina. Entonces, es súper valioso poder mirarlo con esos ojos, poder rescatar, para poder decir nunca más, no queremos que esto pase nunca más. Bien, bueno, Melody, te agradecemos muchísimo estos minutos. Estamos dispuestos acá cuando necesiten, ya saben, el espacio de la mosquitera está disponible, ¿eh? Y bueno, la idea es ir justamente el 7 de junio al Círculo de Periodistas de Mendoza, que antes estaba en la calle Godoy Cruz, ahora está en la calle 9 de julio al 3062. Te mandamos un fuerte abrazo, Melody. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.